sigue la cumbia y dice: yo no quiero a otra mujer, yo quiero, solo quiero a la que se fue.